está más feo, más hermoso. Por eso a mí no me importa, mami, ser tan horroroso. Mami, yo te quiero, mamita, yo te quiero. Te digo la verdad, mi corazón es sincero. Mami, yo me muero, mamita, yo me muero. Te digo la verdad, mi corazón es sincero. No mienta cuando te digo, mami, que tu movimiento acelera mis latidos y revienta. Alucinante es verte mover estas caderas. Mueve la mamá como tú quieras. El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso. El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Por eso a mí no me importa, mami, ser tan horroroso. Ha regresado, ha regresado. Azul, azul, viene bien acompañado. No trajo la bomba, trajo un bombón. Tremenda mujer, el Laura León. Mueve tu cadera, mami, muévela suave. Menéalo, como ya tú sabes. Mueve tu cadera, mami, muévela suave. Menéalo, como ya tú sabes. El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso. El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Más feo, más hermoso. Por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso. El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Por eso a mí no me importa. Por eso a mí no me importa. Por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso.